esto. Estamos en rojo, marea de gente por el paso de cebras. No nos ven, no nos miran. No pierdas en los ojos, no importa si son míos. Jode otro, jode otro. Si son míos, jode otro. Desde Memphis.